Bueno, ya está semipresentado Luis Palma Cané, amigo que hace rato que no lo molestábamos. ¿Cómo andás, Luis? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo andás, querido? ¿Bien? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, bien, todo bien. Me alegro. Para ver qué opinión tenés respecto de lo que puede ser las próximas horas, días del famoso dólar blue y de lo que puede ser la cuestión de fondo, es decir, qué puede pasar, digamos, no en la inmediatez de los próximos días, sino un poquito más largo, digamos, si esta tendencia a la baja puede continuar o si esto fue, digamos, una vacación de corta duración. Sí, yo te diría que lo que va a pasar con el dólar informal o blue en los próximos días o en las próximas horas no sería serio darte una respuesta porque... ¿Luis? Ah, lo perdí, pero completamente. No están andando bien los teléfonos tampoco, te voy a decir, No. La licitación... Es un milagro que... Es un milagro que funciona. El otro día lo comentamos con los muchachos de Softec acá. Es decir, tenemos la aparatología pero más... No está el soporte. Claro, más o menos razonable, ¿no es cierto? En cuanto a los aparatos de teléfono. Ahora, la parte técnica de las antenas, de las células que están instaladas por la calle, tienen 15 años. Entonces, claro, al revés. En ese caso, hasta sería mejor tener los teléfonos viejos. Porque, claro, a la base técnica le tirás la aparatología moderna y muere todo. Muere todo, porque las células, las bases, las antenas, dice, ¿con qué me estás tirando? Esto es demasiado para mí. Y se cortan todas las comunicaciones. Luis, ¿cómo estás? Bien, Carlos, esto es parte de la tecnología, ¿no? Y claro, bueno, es justamente, es decir, los teléfonos están andando, pero para el demonio, porque claro... Sí, ¿sabes qué, Carlos? Es parte de un proceso que no ha habido inversión en Argentina. Claro, tal cual. Y esto es el reflejo de eso, precisamente. No hay misterio. Pasa con todo, ¿no? Con las rutas, con los puertos, con los aeropuertos, con todo, digamos que... Pero, si te parece retomar el tema de la pregunta... Sí, sí, cómo no. Yo te decía, no sé a dónde se cortó, que... Nada, que no salió nada. Bueno, entonces te decía que darte una respuesta a lo que va a pasar con el dólar blue en las próximas horas o en los próximos días no es serio porque depende de ciertas intervenciones que sin duda se están dando en el mercado, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí te puedo dar, una duda, es una tendencia de mediano plazo. Uh-huh. No sé si me estás escuchando ahora. Ahora te escucho perfecto. Bueno, y lo que va a pasar en el mediano y largo plazo, si no cambia nada, vale decir, si seguimos los controles, si seguimos con los expos, etcétera, etcétera, o dicho de otro modo, si seguimos con las intervenciones de los mercados, va a pasar lo que indica los libros de texto en cuanto a teoría y experiencia. Cuanto mayor tiempo esté vigente por un control cambiario, la tendencia en el mediano y largo plazo, sin duda, va a ser a que la brecha se abra, ¿no? Se extienda. Claro. Ejemplo, Venezuela, 10 años de dos cambios y llegó a una brecha de 5-1, ¿no? Sentido común puro, ¿no? Claro, y entonces todo esto, este veracito de que baja y que sube, no hace más que confundir a la gente, que puede estar a pensar que este resultado, los resultados de los 10 dólares, 10 pesos por dólar, etcétera, etcétera, eran producto de los especuladores, de los agiotistas, y la verdad que el precio de un mercado informal, consecuencia precisamente de que es un mercado informal, donde no hay libertad de contratación de la oferta y la demanda, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que, digamos, un nuevo rebrote pueda, en ese caso, o sea, quiero pensar bien, en ese caso sí convencer a algún sector del gobierno que se anime a decirle a la presidente, mire, señora, no va, lo intentamos ya y no va esto, tenemos que cambiar, o es una utopía? Y yo te diría que cosas con esta gente es casi una utopía, ¿no? Porque mira, Carlos, con toda humildad, a esta altura del partido, estar discutiendo si un control de precios es útil para combatir la inflación y si un control de cambios es útil para lograr equilibrar el sector externo, es realmente de un nivel intelectual muy bajo, ¿no? Hoy en las universidades del mundo no se estudia o se estudian los controles como precisamente lo que no hay que hacer. Es más, yo digo, hay que hacer un simple ejercicio. Toma los primeros 20 países del mundo medidos por su producto bruto, tienen casi el 80% de la riqueza mundial anual. Ninguno de esos países tiene control de cambio, ni control de precios, ni control de importaciones, etcétera, etcétera. Uh-huh. De manera que con solamente tomar los libros de historia y de teoría, o simplemente mirar lo que pasa en el mundo, o simplemente recordar lo que ha pasado Carlos acá en los últimos 20 o 30 años de controles, creo que no merece discusión esto. O sea que esto es un tema ideológico, no es un tema de teoría o de praxis económica, ¿no es cierto? Uh-huh. Una última, Luis. ¿Crees que sin llegar a admitirlo pueda haber algún toquecito de la tasa de interés, alguna, digamos, que baje en un punto el nivel de impresión de billetes, la máquina de imprimir billetes? No. No creo porque este esquema no es un modelo, este esquema económico está agotado y no se soluciona con un toquecito acá o un toquecito allá, que le tapar el sol con las manos. Yo te diría que para lograr cambiar las cosas aquí hay que dar las cartas de nuevo y hacer un plan integral de estabilidad y crecimiento que tenga en cuenta no solo algunas variables, sino la totalidad de la política fiscal, eliminar el déficit, bajar la emisión monetaria, liberar los controles, etcétera, etcétera. Y a mí me da la impresión que en este equipo de gente estamos muy lejos de realizar este cambio que es casi pernicano en relación a lo que estamos viviendo, que ha llevado a una situación, te diría, muy peligrosa desde el punto de vista macroeconómico, porque la Argentina hoy está en un escenario de estancamiento con inflación que es extremadamente peligroso y muy difícil de combatir si no es con un plan integral. Luis, bueno, clarito como siempre, te dejo un abrazo grande y gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, un abrazo. Chau, chau. Luis Palma Canés, economista.